FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Radiofonía, las voces debemos oír. En el marco del paro nacional de Cetera, desde la provincia de Buenos Aires, desde el Suteba, estamos aquí entre Leu. Silvia Almazán, secretaria general adjunta de Suteba Cetera, provincia de Buenos Aires. Para traer la solidaridad de todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, para sumarnos a la demanda de absolución de Santiago Guzmán, para rechazar todas las acciones que tienen que ver con criminalizar la protesta social, particularmente cuando esa protesta demanda el cumplimiento de derechos que son legítimos, que son constitucionales, pero que además son responsabilidad de los estados. Incluso están en el marco de las leyes educativas, la responsabilidad de los estados de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Por eso creemos que ante acciones e iniciativas que se tuvieron que desarrollar porque no intervino el gobierno de la provincia de Chubut para resolver este problema del retraso del pago de los salarios en más de 3 meses, fue una medida con toda la legitimidad desarrollada por los docentes y los trabajadores estatales en la provincia de Chubut. Por eso nos sumamos a solidarizarnos con las demanda de los trabajadores y trabajadoras de educación de todo el país y en ese marco reiterar absolución para Santiago Guzmán. Buenos días, compañeras y compañeros. Gloria Godoy de SUTE, Cetera Mendoza. Agradecemos a Cetera por habernos convocado en esta lucha y a nuestro sindicato por habernos enviado en su representación, ya que ellos se encuentran en este momento en un paro por 72 horas con una gran movilización porque el gobierno cerró las paritarias con un decreto. Entonces estamos luchando para que se reabra. Además, sindicato a seguir luchando como hasta ahora. Gracias. Vinimos hasta Chubut a participar de esta movilización en el marco del paro nacional de Cetera, solidarizándonos con Santiago Guzmán contra esta criminalización de la protesta social. Queremos expresar todo nuestro apoyo. Eduardo Parodi, secretario general adjunto de UTE Cetera Capital. Queremos expresar el más profundo repudio a estas políticas de perseguir a los dirigentes gremiales, de perseguir a los docentes, de perseguir a quienes luchan y defienden los derechos de los trabajadores, los que defienden a la educación pública. Por eso vamos a seguir estando siempre junto a aquellos trabajadores que defienden la escuela pública, junto a aquellos trabajadores y dirigentes que luchan por los derechos de la educación. Por eso nuevamente vamos a seguir estando junto a Santiago Guzmán para evitar que sea procesado y lograr su absolución. Estamos acá continuando la lucha. Amalia Lucero, secretaria de jubilados de UDAP, Cetera San Juan. Por el aumento trimestral, por nuestro salario de las 11 provincias que fuimos transferidas a la Nación, por la apertura de las paritarias y por la absorción de Santiago. Presente San Juan. Nosotros venimos aquí a brindarle nuestro fraternal apoyo y respaldo al compañero Santiago Guzmán y a los compañeros de la ATECH. Oscar Ruibal, secretario gremial de UEPC Cetera Córdoba. En esta iniciativa que ha tomado la provincia de tener una actitud punitiva con aquel compañero que llevó adelante y encabezó las luchas para recuperar el salario que venía hacía meses no pagándose, para recuperar la dignidad tanto de los trabajadores de la educación como el resto de los trabajadores estatales. Por lo tanto, vamos a bregar, como hoy día lo hemos hecho, y en las sucesivas acciones que disponga la Cetera, para que no haya ningún tipo de imputación y que se le dé absoluto respaldo y libertad al compañero Guzmán. Radiofonía, las líneas de la calle abierta. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Y la razón es que ando muy ocupado. Pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos. Y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. ¿Cómo les va? Esto es Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 778. El miércoles 10 de agosto, Cetera realizó un paro nacional docente. Con distintos ejes hubo marchas y movilizaciones en todo el país. Y lo que se reclama es la apertura de paritaria por la actualización de los haberes jubilatorios en diferentes provincias y en repudio a la condena del compañero Santiago Guzmán en Chubut. Injustamente juzgado por unos hechos que ocurrieron en el 2019 cuando los docentes, los trabajadores y trabajadoras estatales llevaban 2 y 3 meses sin cobrar, con ajustes salvajes, y esta causa, armada con espionaje ilegal, terminó con la condena de nuestro compañero ex secretario general de ATECH Chubut, Santiago Guzmán. Por eso, el 10 realizamos un paro nacional y Sonia Lezo, secretaria general de Cetera, que la vamos a tener en este programa, su declaración, y varios delegaciones de las provincias viajaron a Chubut para escuchar la sentencia. Al final, la jueza decidió que esta sentencia la dará el próximo jueves 18 de agosto. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando. Pensé que era mejor así. Canto Maestro. Cabalmito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Escuchamos al comienzo del programa en Radio Afonía los testimonios de compañeras y compañeros de Cetera de diferentes lugares de nuestro país por el paro nacional realizado el miércoles pasado. Sobre el paro de esta semana tendremos las voces desde Chubut de Sonia Lezo, secretaria general de Cetera, Fernando Mazzone, secretario general de ADP Cetera Salta, que estuvo en la concentración en el Ministerio de Trabajo, Luis Lucero, secretario general de UDAR San Juan, y Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN Cetera Neuquén, los dos últimos en la jornada en Chubut, exigiendo absolución de nuestro compañero Santiago Guzmán. Con motivo del paro, Cetera realizó una conferencia de prensa en nuestra sede. Hubo compañeras y compañeros de todo el país. Tendremos la palabra de los compañeros Eduardo López, secretario gremial, y de Jorge Molina, secretario de Asuntos Previsionales, integrantes de la Junta Ejecutiva de Cetera. Desafortunadas declaraciones del jefe porteño de la Ciudad de Buenos Aires y de la ministra de Educación sobre la cumbia, sobre los planes sociales y la educación. ¿Cuándo no? Tendremos el análisis de la docente pedagoga Adriana Puñoz. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, @ Radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @ Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir ya los permisos que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo os invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Memoria, la verdad y la justicia. En 1976, el 14 de agosto, segundo pastor Rosales Reyes estaba en Juan Bautista Alberdi en Tucumán. Tenía 22 años. Era docente. Fue secuestrado por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a segundo pastor Rosales Reyes, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Vamos a escuchar desde Buenos Aires, en la conferencia de prensa del miércoles 10 en el paro nacional de Cetera, Eduardo López, y desde Chubut, a Luis Lucero, secretario general de UDAP San Juan. Todos y todas sabemos que la jubilación docente aumentó solamente la nacional, me refiero, la de los docentes nacionales, no la de los docentes provinciales. La de los docentes nacionales aumentó solo un 9% y la inflación en el primer semestre fue del 39%. Perdimos 30 puntos. Los docentes nacionales, por ejemplo, los de Capital, por poner un ejemplo. 9 de aumento, acá hay docentes jubilados nacionales. 9% de aumento, inflación 39%. En el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil ya dieron un aumento, estoy hablando del primer semestre, 9 a 39%. En el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil ya dieron aumento superior al 30%. En provincia ya dieron aumento superior al 30%, primer semestre. En Capital, en varias provincias, la mayoría de los jubilados que dependen del PAMI tuvieron aumentos en el primer semestre superiores al 30%. Muchísimos trabajadores tuvieron aumento en el primer semestre superiores al 30%. De distintas provincias gobernadas por distintos gobernadores de distintos orígenes políticos. Aún Moroni, digo, en el Consejo del Salario, dio un aumento en el primer semestre superior al 30%. Persic, ministro de Educación, a los gremios nacionales, en el primer semestre, aumentos superiores al 30%. La pregunta es, ¿por qué Moroni da un aumento del 9% a los jubilados nacionales? Si el propio gobierno está dando aumentos aún a los jubilados del PAMI y de otras actividades superiores al 30% en el primer semestre. Por eso vamos al Ministerio de Trabajo y no al Ministerio de Educación. La compañera Sonia Lezo está en Chubut, en representación de la CETER y de todos nosotros, acompañando al compañero Santiago Guzmán. Justamente estamos en contra de la persecución, de la criminalización. Luchar no es un delito, reclamar no es un delito, y mantenemos esa coherencia. Desde Milagro Sala hasta el compañero Santiago Guzmán y todos los compañeros y compañeras procesadas y perseguidos, que acá hay unos cuantos, por luchar. Nosotros vamos a luchar siempre, ayer, hoy y mañana. Somos la CETERA, somos los gremios de base de CETERA. Estamos acá en solidaridad con nuestro compañero Santiago Guzmán, con los trabajadores de la provincia de Chubut, por esta causa definitivamente grosera y armada, porque estamos insistiendo que esto se evita con gobiernos que se dediquen a realizar todo en beneficio del trabajador, del pueblo. Arcioni es el ejemplo de la desidia, del desgobierno. Por eso nosotros repudiamos, por sobre todas las cosas, la criminalización de la protesta, la demonización de los dirigentes. Y por sobre todo, estamos pidiendo la absolución inmediata de Santiago Guzmán de esta causa impuesta por la justicia. El Eduardo López, secretario gremial de CETERA, en la conferencia que realizó nuestra entidad el miércoles 10, jornada de paro nacional, y desde Chubut acompañando a nuestro compañero Santiago Guzmán, Luis Lucero, secretario general de UDAP San Juan. Canto Maestro, el programa de CETERA, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de CETERA. Canto Maestro, el programa de CETERA. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de CETERA. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800 222 1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Carlos Christensen nació en Chipoleti el 14 de agosto de 1930. Desde muy joven manifestó inquietudes literarias. Profundamente inmerso en la vida y la cultura patagónica, incursionó en el periodismo y en la poesía, predominando su interés por las cuestiones sociales y políticas. Publicó varios libros, entre ellos Americano Sur, Con esta harina y Oficios patagónicos. En su vida literaria usó el seudónimo Pedro Sur. En los 70 se sumó a los sectores combativos del peronismo. Fue profesor universitario y ocupó un cargo en extensión universitaria de la Universidad del Neuquén. Producido el golpe el 24 de marzo de 1976, fue detenido. Lo recluyeron en el penal de Rawson, donde sufrió torturas. Recuperó la libertad recién en marzo de 1979, cuando se le otorgó la opción de salir del país. Pasó entonces a residir en Dinamarca, el país de sus padres. Allí soportó varios años de exilio. De esa época son sus Salmos del Exilio. Regresa en 1984 a Chipoleti, donde continúa siendo Pedro Sur, a través de sus poemas y artículos periodísticos. A partir de esa fecha, alterna su residencia en la Argentina y Dinamarca. Allí muere, el 19 de marzo de 1996. Canto Maestro recuerda a Carlos Christensen, al docente, periodista, poeta, a un militante sin vueltas. Los malditos de la historia, hoy y siempre. El 10 realizamos una concentración frente al Ministerio de Trabajo, no es la primera, para reclamar por los saberes de las y los jubilados nacionales. Vamos a escuchar a Jorge Molina, que dio una clase pública frente a docentes que vinieron de todo el país. Jorge Molina, secretario de Asuntos Previsionales. Vamos a escucharlo en la concentración frente al Ministerio de Trabajo de la Nación. Una clase pública antes de hablar específicamente del tema de jubilaciones. Creo que desde acá le tenemos que mandar un abrazo muy grande a nuestro compañero Santiago. Decirle a todo el país que luchar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras no es delito, y que no vamos a parar de pelear hasta que sea suelto nuestro compañero Santiago Guzmán. Uno de los temas que estamos reclamando, y lo estamos reclamando en todo el país, es el aumento a los docentes jubilados nacionales. Lo estamos reclamando en todo el país. Y hoy no tan solo acompañan los que están directamente afectados, sino que todos los compañeros jubilados y jubiladas y docentes en actividad de todo el país. Un dato concreto, lo dijimos hoy en la conferencia de prensa, no estamos hablando de millones de compañeros y compañeras que implicarían por ahí una masa de dinero muy grande. Estamos hablando nada más que de 165.014 jubilados y jubiladas de estas 11 provincias. Y un dato que siempre lo remarcamos que no es menor, el 83,1% de esos compañeros y compañeras son mujeres. También lo que tenemos que pelear en cada jurisdicción es que cada vez haya menos suma no remunerativa, porque eso nos tira abajo nuestro índice de actualización. Y la última, que esto le tiene que quedar claro a todos los funcionarios del Ministerio de Trabajo. En la docencia, en la CETERA, estamos cuerpo a cuerpo, siguen trabajando las compañeras y compañeras, son militantes activas, y la lucha por la jubilación docente es de todas y todos. Otra cuestión, el decreto 137.05, hay que hacerle acordar al ministro Moroni que ese decreto se firmó en la presidencia de Néstor Kirchner. Y esa bandera de Néstor Kirchner tendría que ser la bandera que tiene que llevar adelante el ministro de Trabajo. Vamos a seguir peleando por esto, vamos a seguir en unidad y vamos a lograr la trimestralización y el aumento extraordinario para todos nuestros compañeros y compañeras. Era Jorge Molina frente al Ministerio de Trabajo de la Nación en defensa de las y los jubilados nacionales. Palabras maestras. Palabras maestras. La historia ama las paradojas. Las revoluciones se producen en los callejones sin salida. El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Me parezco al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa. Bertolt Brecht. Palabras maestras. Palabras maestras. Bertolt Brecht nació en Alemania el 10 de febrero de 1898. Dramaturgo y poeta, creador del teatro épico, también llamado teatro dialéctico. En 1918 combatió en la Primera Guerra Mundial. Ese año editó su primera obra, Bad. De ideología marxista, Brecht apoyó la Revolución Rusa. En 1933, ante el ascenso del nazismo en su país, se exilió en Dinamarca, Finlandia y Rusia, hasta que fue a vivir a los Estados Unidos. Allí fue investigado por sus actividades antiamericanas, por lo que tuvo que irse a Suiza. En 1947 volvió a Alemania y dos años después creó su propia compañía teatral. De sus obras recordamos Tambores en la noche, Galileo, Madre Coraje. Pasó a la inmortalidad en Berlín, Alemania, el 14 de agosto de 1956. Tenía 58 años. Bertolt Brecht. De las alegrías, las inesperadas, de los cuentos, los incomprensibles, de los consejos, los inaplicables, de las enemistades, las de las artes, las invalorables, de los maestros, los inhumables, de los placeres, los declarables, de los objetivos, los secundarios, de los enemigos, los sensibles, de los amigos, los infantiles, de los colores, el rojo, de los mensajes, el mensajero, de los elementos, el fuego, de los dioses, el monstruo, de los que caen, los adulones, de las estaciones, octubre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Decíamos al principio, las declaraciones marketineras de Larreta y de la ministra de Educación, Soledad Acuña, con respecto a los planes sociales y la educación. Recordemos que en plena pandemia, la ciudad más rica del país en recursos no entregó netbook ni notebook a los chicos, a nuestras niñas, niños y adolescentes, para que puedan aprender en la virtualidad. Y además se negó a recibir computadoras de nación. Bueno, ahora se preocupan por los educandos, pero tenemos la palabra autorizada, el análisis de Adriana Puigros, pedagoga, sobre los dichos de Larreta y Acuña. Las declaraciones de Larreta y de su ministra de Educación son profundamente racistas, más allá de que son declaraciones hechas con fines específicamente electorales. Pero no hay que perderse en eso, porque en realidad lo que expresan es lo que realmente piensan. Piensan que hay un sector de la población que sobra, que los indicadores que usan son vinculados a la pobreza, o sea, los pobres que no pueden mandar los chicos a la escuela. Toda persona, toda mamá, todo papá, todo familiar, toda abuela, abuelo, mi hermano mayor quiere que los chicos vayan a la escuela. Esto es muy profundo, y esa asociación que hacen Larreta y su ministra entre el que no trabaja, el que es pobre, el que cobra la asignación, o que cobra un plan de la ciudad y el que en realidad es asocial, o sea, porque es el que no manda a los chicos a la escuela, es el que, como también dicen ellos, es el que no, ya ni vale la pena porque ya están en los pasillos de las villas repartiendo droga. Esa asociación, ese sujeto que ellos construyen, es muy parecido a el sujeto llamado Milagro Sala, que construyó el gobernador de Jujuy, Morales, que es como para que el conjunto de la sociedad jujeña, que es igual a Milagro Sala, es tan mestiza, tan proveniente de sectores pobres, la mayoría de la población, y sin embargo, ¿por qué lo votan? Porque ponen en Milagro Sala lo otro. Al otro que es el causante de los males de la sociedad, el de la maldad, el perdido. Y esto es lo que hace Larreta. Es una suerte de apartheid a la Argentina. Y además, esto está vinculado también con otras cuestiones muy concretas, que es que no le alcanzan las vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces lo soluciona en lugar de construir más escuelas y poner más bancos, comprar más computadoras en la ciudad más rica del país, que es lo que hace, es echar de la educación pública a una parte de la población. Si sos pobre, bueno, vas a ser más pobre. Este es el contenido de las declaraciones de Larreta y su ministra. Era Adriana Pudros, pedagoga, educadora, y una respuesta contundente al jefe de gobierno y a la ministra de Educación de la ciudad. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @ Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. José Hipólito Basso nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 30 de enero de 1919. El tango lo bautizó Pepe Basso. En 1936, con apenas 17 años, ingresa en la orquesta de los hermanos Emilio y José de Caro, reemplazando al pianista Héctor Grané. Al año siguiente, pasó a integrar la agrupación del bandoneonista Francisco Grillo y luego la de su colega José Tinelli. En 1938 formó parte del trío Gallardo Ayala Basso, pasando luego a tocar en las orquestas de Antonio Bonavena, Anselmo Ayeta y Alberto Seufer. Con este director actuó en Radio El Mundo en el mítico programa Ronda de Haces. En septiembre de 1943, se incorporó a la orquesta de Aníbal Troilo. De su obra citamos: Brazo de Oro, a mí me están sobrando las penas. Porque me lo tomo a pecho, tal vez. Porque sé que me despegue ahí, queriendo como quiero y esperando como espero. Porque sí. José Hipólito Basso, Pepe Basso, se fue de gira el 14 de agosto de 1993. Yo en silencio te amé, no he perdido la fe, aunque hayas caído. Yo quiero darte al final, para bien, para mal, el calor de mi nido. Y no creas que es piedad, jamás podré negarte la verdad, es así. Del principio al final, para bien, para mal, creo en ti porque sí. Cuando aprendas a olvidar, reirás. Cuando vuelvas a soñar, me dirás, con el alma en la mirada

en 1936 publica La Rosa Blindada. Afiliado al Partido Comunista de la Argentina, Tunión mantuvo siempre una relación de prudente distancia, no pocas veces tensa, con las estructuras partidarias. De su obra destacamos El otro lado de la estrella, Todos bailan, poemas de Juancito Caminador, primer canto argentino. Todos los hombres son hermanos, a la sombra de los barrios amados, derramando contra el olvido el rumbo de las islas perdidas y la veleta y la antena. Pasó a la inmortalidad el 14 de agosto de 1974. Raúl González Tunión. Entre los libros de la buena memoria. Canto Maestro, el programa de Cetera. Como dijimos durante el programa, en diferentes lugares del país se realizaron actos por el paro nacional docente que convocó Cetera. En la ciudad de Buenos Aires hubo una clase abierta frente al Ministerio de Trabajo de la Nación reclamando por los salarios de las y los docentes jubilados nacionales. Vamos a escuchar a la secretaria general de UTE, Cetera, Ciudad de Buenos Aires, la compañera Angélica Gracián. Es una jornada de lucha muy importante en todo el país, con un parazo que le hicimos a la justicia, a la injusticia, a quienes se dedican a perseguir a los que luchan, a quienes se dedican a crear causas, a quienes se dedican a espiarnos cada vez que organizamos una marcha. Así que felicitaciones, compañeras y compañeros, por seguir poniéndole el cuerpo a lo que es nuestra organización nacional, la Cetera. Estamos acá en la puerta del Ministerio de Trabajo diciéndole a Moroni que todas nuestras compañeras y compañeros que hoy están jubiladas y jubilados son los que defendieron la escuela pública por años, son los que mantuvieron abiertas las escuelas en los peores momentos de la crisis, son los que se preocuparon y lucharon para que estén los desayunos, para que estén las meriendas, para que estén los almuerzos, son las que todos los meses sacaban de su bolsillo para comprar lápices, gomas y materiales para que se puedan dar las clases a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y hacemos este paro para defender a nuestro compañero Santiago Goodman, pero también para defender a nuestras compañeras y compañeros anónimos que estuvieron en los peores momentos y que hoy se les está faltando el respeto, que hoy se los está destratando con un 9% de aumento en el mes de marzo, cuando en todas las provincias que no tienen cajas nacionales ya tienen los aumentos como corresponde. Queremos que se actualice ya la jubilación docente con un retroactivo, con una actualización trimestral como tenemos todos los docentes en situación activa. No vamos a aceptar ninguna derogación de la jubilación docente para adelante como condicionamiento del FMI ni de ningún gobierno, porque todos los que están catapultándose para ser candidatos están anunciando la derogación de las jubilaciones. De ninguna manera. Acá está la Cetera y los sindicatos de base organizados diciéndole no pasarán. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por estar acá. El acto central es en Chubut. Todo hay que poner en Chubut. Libertad a Santiago Goodman. No criminalicemos la protesta. Basta de hostigamiento y persecución a los dirigentes sindicales. Basta, se terminó. Era la clase abierta que realizó Cetera frente al Ministerio de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires en la jornada del paro nacional docente. La palabra de la secretaria general de UTE, Cetera, Ciudad de Buenos Aires, la compañera Angélica Gracián. Canto Maestro. El programa de Cetera. Manuel José Castilla. Nació el 14 de agosto de 1918. Poeta, escritor y periodista. Fue uno de los fundadores del movimiento La Carpa, que aglutinó a grandes poetas del noroeste argentino. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. La casa. ese que va por esa casa muerta y que en la noche por la galería recuerda aquella tarde en que llovía mientras empuja la pesada puerta. Ese que ve por la ventana abierta llegar en gris como hace mucho el día y que no ve que su melancolía hace la casa mucho más desierta. Ese que ha amanecido con el vino se arrima alucinado al mandarino y con su corazón lo va tanteando. Ese ya no es, aunque parezca cierto, es un Manuel Castilla que se ha muerto y en esa casa está resucitando. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Escribió la letra de muchas obras musicalizadas, hoy clásicos, pero que en su momento contribuyeron a la renovación del folclore argentino. De su obra mencionamos Agua de lluvia, El cielo lejos y La pomeña. Manuel José Castilla. Manuel José Castilla partió el 19 de julio de 1980. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Canto Maestro, el programa de Cetera. Para terminar el programa vamos a escuchar a Fernando Mazzone, secretario general de ADP Salta, frente al Ministerio de Trabajo, y a Sonia Lezo, secretaria general de Cetera, en Chubut, acompañando a Santiago Guzmán en un paro y en una marcha. El fallo injusto en esa causa armada con espionaje ilegal en medio de un conflicto de ajuste brutal que se vivía en la provincia de Chubut en el año 2019. Hola compañeros, compañeras, acá estamos presentes con un grupo de colegas jubiladas de la provincia de Salta, donde estamos sufriendo, están sufriendo los jubilados terriblemente, atento a que ya el haber de muchos de ellos están por debajo del 50% del haber de un activo, y en algunos casos los jubilados anteriores al año 2000 están cobrando menos que la mínima de una jubilación. Entonces, algo que nos preocupa, a mí como secretario general de ADP me preocupa y me voy a ocupar junto con los compañeros nacionales de que se lleve a cabo y se cumpla con estos aumentos trimestrales y con la actualización de la jubilación de todos los docentes de las 11 provincias transferidas. Los docentes de Cetera nos manifestamos en contra de la criminalización de la protesta social, por la solidaridad con Santiago Guzmán y exigiendo la apertura de paritarias en todo el país. No olvidamos que este conflicto se originó en el no pago de salarios o en el pago de salarios en cuotas a los trabajadores y trabajadoras de ATECH en Chubut. Este conflicto tiene que ver con un conflicto salarial, y si se hubiera actuado a tiempo, si la justicia se hubiera ocupado de ver por qué no se le pagaba el sueldo a los docentes que no llegaban a fin de mes, no hubiéramos llegado a esta situación. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos y tenemos que estar el 18 aquí en Chubut en solidaridad con Santiago el día que se dicte la sentencia. Era Fernando Mazzone, secretario general de ADP Salta, y las palabras de Sonia Lezo, secretaria general de Cetera, en el marco del paro nacional docente que realizó nuestra entidad el miércoles 10 de agosto. Sonia Lezo, recordemos, junto a otras y otros compañeros, estuvo en Chubut acompañando a Santiago Guzmán, exigiendo la absolución. Esto fue Canto Maestro. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos.